11 y 13 minutos, tiempo para hablarles de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 24 de agosto. Lo cierto es que durante la semana pasada le ofrecíamos informaciones relacionadas con las actividades culturales en nuestra localidad y, como siempre, bueno, pues nos marchábamos hasta el convento de Capuchinos para recoger las novedades en ese entorno, a través del Museo de la Piel, a través de Manos y Magia de la Piel y bueno, todas las iniciativas que se desarrollan en esa ubicación. Está también un curso de dibujo denominado el dibujo al desnudo, que se va a desarrollar en el mes de septiembre en el Museo de la Piel. Nos lo comentaba Maribel Lobato y ahora queremos nosotros ampliar esta información con uno de los profesores que va a impartir el curso, con Pedro Chacón. Para ello contamos con Pedro al otro lado del hilo telefónico. Pedro Chacón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos un curso, el dibujo al desnudo, es así como se denomina, se va a realizar en septiembre en el convento de Capuchinos. Bueno, para todas aquellas personas que deseen participar, simplemente tienen que inscribirse durante estos días, ¿no? Cuéntanos un poco en qué va a consistir el curso y todo lo relativo también a los plazos de inscripción. Sí, pues mira, este curso pues está dedicado fundamentalmente al estudio específico de la figura humana, tanto en sus aspectos morfológicos y funcionales, como en las posibilidades expresivas, y se basa en la realización práctica de dibujos con modelos reales. Es decir, son los modelos que vamos a tener en la Facultad de Bellas Artes de Granada, de Alonso Cano, y los modelos van a tener como referencia fundamental el modelo humano del natural como principal objeto de análisis y la fuente de interpretación. Es decir, la idea nuestra es que el modelo sirva como icono, como elemento fundamental para que todas las personas que asistan al curso y participen en él puedan representarlo, no solamente el pose, sino también un poco de anatomía, la composición, la estructura y sobre todo todas las posibilidades que nos ofrecen estos señores que vienen de la Facultad de Artes. Uh-huh. Bueno, pues es un curso, como decíamos, que se va a impartir en concreto del 21 al 25 de septiembre, ¿no? Efectivamente. Hemos puesto una fecha de inscripción que desde el 20 de agosto comenzó el viernes, hasta el 14 de septiembre. Entonces es importante que todas las personas que vayan a participar o quieran realizar el curso, que se escriban antes, porque ya ese plazo se va a cerrar. Y una vez que se cierre no podrá entrar más nadie en el curso. O sea que el plazo final para la inscripción del curso será el 14 de septiembre. Y después la fecha de inscripción pues comenzará del 21 de septiembre al 25, será esa semana. Y si quieres, pues podemos hablar un poco de la programación. Sí. La tenemos bastante desarrollada para que las personas que estén interesadas pues puedan tener información. De todas maneras, también en la página web Pintores de Ubique aparece esta información bastante actualizada. Uh-huh. Bueno, pues podemos comentar si te parece esos contenidos. Pues mira, el lunes 21, todos los días comenzarán las clases a partir de las 7, de 7 a 10 de la noche, ¿no? Y entonces el primer día, el lunes 21, se procederá a la inauguración y presentación del curso. Y justamente después se pasará a una conferencia denominada La importancia del modelo natural en las bellas artes. Finalmente, pues se cerrará el acto inaugurativo con un ruego de preguntas y una cervecita y demás que queremos dar en el convento, ¿no? Después, el martes 22, la sesión comenzará con una breve introducción a las técnicas de dibujo seca y una pequeña introducción también a la anatomía artística, a través de programas innovadores que están desarrollando investigadores de este campo en la Universidad de Granada. Entonces, con este programa queremos un poco poner en práctica y que la gente vea un poco cómo la anatomía no solamente va a estar presente en el modelo, sino a través de programas informáticos que actualicen la idea y los conceptos del curso. Y justamente después se pasará a sesiones de pose. Primero se posará durante unos 10 minutos aproximadamente, irán dibujos bastante rápidos, para tomar un contacto directo con entre el papel, el modelo y el artista. Y después pues se pasará a pose un poco más largo, de 20 minutos aproximadamente. Todo esto contando con diferentes posturas y diferentes movimientos, en fin, captando un poco la idea del modelo, ¿no? El miércoles 23 pues comenzaremos con una introducción también a las técnicas húmedas y después una breve introducción al concepto del movimiento en relación con la figura humana, ¿no? Distintos poses, la función que puede tener ese pose, la interpretación, la expresión. Y después, pues igual que el día anterior, ¿no? Pasaremos también a poses de 10 minutos aproximadamente y por último a poses de 20 minutos. El jueves 24 se procederá a una introducción a la composición figura-espacio. Y después, pues el pose, este será quizás el día donde el pose estará más tiempo continuo, ¿no? Digamos que el pose estará unas 2 horas y media en la misma posición y ahí se pretende que durante todos los conocimientos y los contenidos del curso pues se reflejen en esta última sesión, ¿no? Y por último, el viernes 25 se valorarán y se pondrán en común todas las propuestas realizadas durante el curso, se entregará una certificada de clausura y se hará un aperitivo en el laurel. O sea, esto correrá a cargo del curso para todas aquellas personas que estén interesadas. Y finalmente, el objetivo final del curso es crear un catálogo, eso será para cuestión de 3 meses, 4 meses después del curso, aproximadamente para enero o febrero de 2010, y una exposición de todos los trabajos realizados durante el mismo. Entonces, la idea era pues que todos los trabajos no se quedaran solamente en un simple curso, sino que se vieran reflejados también en un catálogo que pasará a formar parte de distintas bibliotecas de universidades de Bellas Artes y un poco darle movimiento y salida a estos trabajos que se han realizado en este tiempo. Uh-huh. Y el objetivo principal es que los alumnos acaben pintando como el cartel que anuncia precisamente el curso, es una obra de Celia Pais, ¿no? Efectivamente, bueno, no exactamente el objetivo es que lleguen a ese término, ¿no?, de obra, pero sí lo que es interesante es que haya un contacto, ¿no? Sobre todo el curso está enfocado un poco a la experiencia entre el modelo, la experiencia entre el artista, la experiencia entre un desnudo, o sea, el pose, el movimiento, eso que es muy difícil tener ese contacto diario, ¿no? Que es tan complicado como que esto solamente se puede trabajar en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, la novedad también del curso es que vamos a sacar a ese modelo para traerlo a un espacio privado, ¿no? Un modelo que forma parte de la universidad, forma parte de un espacio privado, donde cualquier persona puede tener ese contacto y ver la maravilla que es el dibujo, ¿no?, del desnudo. Si nos ponemos, por ejemplo, a comparar, ¿no?, ¿qué es más complicado? ¿Un dibujo de un paisaje, dibujo de un desnudo? ¿Requiere una mayor técnica, una mayor complicación también en adquirir, ¿no?, conocimientos y práctica en este sentido para retratar un desnudo? Efectivamente, el dibujo de desnudo quizás, o sea, yo pienso desde mi punto de vista que es de las partes más complicadas, porque el tema de la anatomía, la proporción de la figura humana es bastante complejo. Cuando una persona ha trabajado, en este caso, un paisaje, no tiene que llevar con tanta precisión el tema de las proporciones. Aquí sí, aquí hace falta una proporción exacta. Pero vamos, que el curso es importante que todas las personas conozcan que vamos a partir de cero. Entonces, lo importante no es que vayamos a hacer una figura perfectamente proporcionada, sino un contacto. O sea, eso es lo que hablo de contacto, porque muchas personas que nos han llamado, pero es que no conocemos, yo nunca pinto desnudo, pero bueno, es que para eso se enfoca este curso, para que la gente aprenda a encajar por lo menos una figura. Y sobre todo se ofrece todo relacionado con el tema de la práctica, ¿no? Van a tener muchas prácticas, aparte de los conocimientos teóricos básicos, pero principalmente estará formado por práctica el curso. Efectivamente, exactamente. El curso es totalmente práctico. Solamente contamos con una media hora aproximadamente de teoría. Bueno, una teoría que va a ser, como bien comentado antes, con un programa que nos va a llevar también a la práctica. O sea, que el objetivo es, porque la persona cuando se enfrenta a un modelo, lo que quiere ver a ver cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve ese objeto en el papel. Uh-huh. Vale, tú decías que no hay que tener experiencia, pero, por ejemplo, una persona que no haya dibujado en su vida un cuerpo humano y que cuando lo haya hecho pues no haya sido muy afortunado el dibujo, ¿tiene la posibilidad de bueno, pues adquirir conocimientos o de, bueno, simplemente mejorar un poco, ¿no?, en cuanto a sus aspiraciones, mejorar un poco tan solo a través de este curso? ¿O es difícil, así, con no, este...? Para nada. O sea, el objetivo es que tenemos un programa desarrollado con unas pautas muy básicas. Entonces, esas pautas básicas son las que le van a servir a la persona que se inscriba en el curso, al artista, o como queramos llamarlo, a enfocar a desarrollar esa parte, ¿no? Que no va a ser compleja. En realidad es complejo, pero cuando uno plantea una metodología, una estructura correcta y que el alumno se ve motivado con ello, entonces no va a tener ningún tipo de problema. Aparte, no solamente voy a ser yo el que va a impartir el curso, sino contamos con otro profesor de la Universidad de Granada, que va a ser también el que va a impartir. Entonces, dos profesores que tienen una formación en este campo, que aparte estamos realizando la tesis doctoral también. Pues entonces tenemos conocimiento y aparte desarrollamos unos métodos que son fáciles, o sea, que ayudan a esa persona que parte de cero a enfoca a trabajar con este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, durante estas últimas semanas nosotros no nos hemos cansado de decir, y además lo demuestran los hechos, ¿no?, que en Ubrique existe un amor, ¿no?, por la pintura, por las artes en general, y bueno, pues eso se demuestra en el gran número de exposiciones que tenemos. En la actualidad, por ejemplo, hay 3 exposiciones. En un pueblo como Ubrique, pues tenemos 3 muestras pictóricas y precisamente creo que son de 3 ubriqueños, o sea que es bastante importante, ¿no?, muestra artística, no solo pictórica. Y luego, contamos con iniciativas como los concursos de las 4 esquinas, uno de ellos, y también con iniciativas como estas, que vienen a formar un poco también a todas aquellas personas interesadas en el mundo del arte. Lo cierto es que no sé si tenéis garantizado ya el número de alumnos, pero teniendo en cuenta la afición que existe en Ubrique, es posible, ¿no? Sí, ahora mismo pues pusimos un límite de plazas de 20 y 15 plazas están cubiertas ya. O sea que la verdad es que queda poquito para poquito de espacio ya para, porque el objetivo también era que no plantear un curso donde hubiera un exceso de personas, ¿no? O sea, para poder impartir una clase cómoda y que la persona se entere perfectamente de los contenidos, hace falta tener un número limitado de personas. Entonces ahora mismo contamos con 15 personas que están inscritas ya, y no solamente es importante destacar que no solamente se va a desarrollar gente de aquí de Ubrique, ¿no? Sino que hay gente que, como experiencia, nos han llamado desde Ronda, desde Málaga, que van a venir justamente exclusivo a hacer el curso una semana aquí. Ya nada más que con eso nos catalogamos el curso como de éxito total, porque hay gente que va a alquilar una habitación o va a estar aquí una semana solamente para hacer el curso. Lo cual nos llama la atención, una cosa increíble. Vemos la capacidad que tiene, ¿no?, el curso y la cabida a diferentes tipos de personas. Además también, bueno, pues de este curso, de esta iniciativa, a Pedro Chacón lo conocemos porque está vinculado a la Asociación de Vecinos del Algarrobal, ¿no?, si no me equivoco, con actividades que se realizan relacionadas con el mundo artístico, con pintura, dibujo y demás, en la sede de esta Asociación de Vecinos, ¿no? Exactamente. Y aparte, bueno, ya de mi trabajo fuera de Granada, no sé si las personas lo conocerán, pero bueno, trabajo en la Facultad de Bellas Artes, soy profesor, y la verdad que eso es, también es lo que te ayuda un poco, ¿no?, a tener este contacto y poder contar con personas con las que traemos y con las que se puede contar, ¿no? Igual que la conferencia que dimos hace cuestión de un mes, con la personal también del museo, y o sea que el tema de trabajar en la universidad te vincula y te facilita bastantes temas, ¿no?, los que puedes recapitular y traértelo por aquí. Que lo bueno, que yo intento todo lo que pueda, pues traérmelo para acá, porque este curso no solamente está enfocado para desarrollar aquí en Ubrique, sino también se va a desarrollar en Sevilla, se va a desarrollar en Málaga, en diferentes puntos. Entonces, bueno, yo planteé que podíamos aquí plantearlo de esta manera porque hay bastante bastante motivación y bastante personas que están interesadas en el tema de la pintura, que es lo que me has comentado, Rocío. Claro. Bueno, pues hay personas que contribuyen mostrando sus obras, sus creaciones, hay otras que contribuyen organizando concursos para que pueda asistir personas y para que puedan darse a conocer también nuevos talentos dentro del mundo de las artes, y hay otras que contribuyen a través de la formación, y este es el caso de Pedro, ¿no?, Pedro Chacón, que lo conocemos principalmente por todas esas iniciativas relacionadas con el ambiente formativo en relación al mundo de las artes que realiza en nuestra localidad. Y bueno, pues en este caso la que estamos hablando tendrá lugar en septiembre en el convento de Capuchinos. Yo no sé si invitamos, ¿no?, aunque ya están cubiertas casi la gran mayoría de las plazas, pero podemos invitar a la participación a aquellas personas. De todas maneras, eso sí es importante, el día de la inauguración pues estará abierta para todas aquellas personas que quieran conocer un poco sobre todo la conferencia y la charla, conocer el profesorado, el ambiente que se va a vivir en el curso. Pero lo que sí hay que dejar claro, que una vez que comience el curso, como los modelos vienen con su contrato y con su expectativa y con su idea, ¿no?, el espacio permanecerá perfectamente cerrado, claro, con lo cual no podrá entrar nadie. Evidentemente son desnudos y hoy en día pues un poco ni se podrá sacar fotografías, ni podrán entrar los móviles. O sea, está todo muy, muy, muy controlado, porque ya te digo que es un tema serio donde el desnudo se plantea como obra artística, pero muchas personas, como curiosos, pueden acercarse a ver cómo trabajan estas personas. Entonces eso está totalmente prohibido. Es lógico también, ¿no? Yo creo que se entiende. Bueno, pues recordemos, por tanto, la inscripción me decías que hasta el 14, ¿no? Hasta el 14 de septiembre. El 14 de septiembre acaba el plazo de inscripción. Repito, la fecha de recepción del curso es del 21 de septiembre al 25. Y los horarios pues van a ser de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 10 de la noche. El lugar de realización, como he comentado en esta semana, será en el Museo de la Piel. Y el número de plazas, tenemos plazas limitadas hasta 20. ¿Vale? Y los precios públicos pues serán 40 euros por persona, que evidentemente ese dinero será fundamentalmente para pagar el modelo y poco más, en todos los gastos que conlleva el curso. Pues son las características de ese curso que se va a realizar en esa localidad, el dibujo al desnudo en septiembre en el Museo de la Piel. Nos quedamos con todos estos datos, Pedro Chacón. Muchas gracias por habernos informado y, bueno, pendientes también de todas las iniciativas que organicéis dentro del ámbito de la formación. Y, Rocío, me gustaría agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Ubrique por la colaboración que ha tenido, que se ha volcado totalmente, a la Universidad de Granada, porque todos los títulos irán certificados con el logotipo de la universidad y el título tendrá importancia. Y después, por supuesto, al Museo de la Piel por ofrecernos los espacios y todo el apoyo que nos está dando, además de todos los colaboradores que aparecen en el cartel, que sin ellos, pues evidentemente no podíamos realizar el curso, la verdad. Claro, pues nos quedamos también con ese capítulo de agradecimiento. Lo dicho, Pedro, muchas gracias también a ti por atendernos y por informarnos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.